se abren las puertas del estudio estadio de Entre Flores y Floresta. Asoma el humo y una turba iracunda penetra en el estudio. Así como quien no quiere la cosa, conductores y amigos de los conductores y algunos hippies que había sentados por ahí se suman a la turba iracunda que ya está apaleando a un tiracables. En este momento podemos observar cómo los conductores saltan sobre el pobre tiracables. Se escuchan los llantos de lamento del tiracables. Ahí está, ahí le están dando muy bien. Y los conductores se acercan, luego de haber castigado al pobre tiracables, se acercan a los micrófonos para decirles: ¡acércate, acércate! Muy, pero muy buenas noches. Queridos oyentes. Buenas noches, queridos oyentes. Contamos con la presencia estelar de el conductor estrella. Conductor estrella. Sí, sí. Al que cada tanto nos permitimos el lujo de traer. ¿Para qué? Para complicarnos. Para la complicarnos noche. La noche y para darles la muestra de cuál es la visión de un niño. Dicen que los niños son los primeros filósofos. Entonces este niño filósofo va a estar analizando algunas preguntas luego de esta sección editorial, que va a seguir luego de que suba la música y nos preparemos. ¡Vamos, oh, pégale ahora, Franco, dale! A todos nos pasa, lamentablemente a todos nos pasa. Y sin embargo no todos reaccionamos igual. Algunos nos resignamos, otros nos enojamos y puteamos, otros más fingimos indiferencia, pero habemos muchos más que reaccionamos mal. La violencia es algo con lo que convivimos. Hemos escuchado a gente decir que el ser humano es violento por naturaleza. Hemos escuchado decir que el ser humano no es violento, sino que la sociedad lo corrompe. Sin embargo, más allá de la diferencia de criterios, es verdad que existen hechos violentos. No nos remontemos a la historia, sino que hablemos de la actualidad. ¿Cuántas veces en este programa hemos nombrado a la turba iracunda? En los últimos días se han presenciado verdaderas turbas que se han cargado a un pibe y han magullado a algunos otros. Lo peligroso de esto es que estemos discutiendo si es válido linchar o no a un chorrito, si la ausencia de Estado valida esta acción. Como primer argumento, debemos decir que el Estado no está ausente. Justamente decide actuar permitiendo que esto pase. Y digo esto hablando tanto de los asesinos en grupo como de los ladrones individuales. Otra frase dicha y redicha es: el Estado somos todos. Muy discutible, pero supongamos la verdadera solo para poder discurrir en este discurso editorial. Si el Estado somos todos, entonces somos todos los que estamos ausentes, por acción o por omisión. Somos nosotros los que no exigimos una solución definitiva para el problema de la violencia. Somos nosotros los que no exigimos una solución de fondo, una solución que, valga la redundancia, solucione los problemas de la sociedad. Pero aquí está la otra vuelta de tuerca. La sociedad es la suma de los individuos e instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, somos los violentos, somos los que reclamamos una intervención, somos los que no intervenimos y somos los que intervenimos dejando hacer. Parece que lo único que hace falta es que nos demos cuenta de que somos nosotros para dejar de pegarnos y quejarnos porque nos pegamos. Parece que la historia a la que no pensábamos recurrir nos da un botón para una muestra. Pensemos en Malvinas, si no. Somos nosotros los que llenamos la plaza y gritamos: si quieren venir, que vengan. Somos nosotros los que al mismo tiempo estábamos siendo torturados, enterrados anónimamente, lanzados en vuelos oscuros sobre el mar.

aquí comienza. Lamentablemente, en esta realidad naturalizada, ¿no? Atomizada, en esta realidad que nos deja... Como usted tiene su radio en su casa y en este momento no está sufriendo, ojalá, ¿no?, un maltrato, no está viendo transcurrir su vida instantáneamente y dice, esto es producto del otro. No, simplemente, por suerte usted está escuchando Entre Flores y Floresta y sabe que se puede mirar un poco para afuera y ver los efectos afuera, ¿no?, de estas reacciones que nosotros tenemos dentro de nosotros, naturalizadas, sí, sí. De pensar, cruzarnos de la vereda. O tener un empleadito, en total le paga un par de pesos menos. Claro, sí, poder explotar a alguien. Tener un poquito. Bueno, yo le estoy dando trabajo, viste que siempre claro. Está eso. Encima que doy trabajo, viejo. Sí, sí. Encima quiere cobrar. Claro, se necesita para que haya un patrón, se necesita cierta desigualdad distribuida, ¿no? Seguramente. También es importante que usted, que esté en su casa, entienda lo que es la teoría del caos. ¿No? ¿Cuál es la teoría del caos? El caos, una mariposa bate las alas, sí, en Nueva York y en Pekín hay un tornado. Es una forma muy simple de no hablar del ser humano, ¿no? Claro. Digamos como no, pero es importante recalcar que nuestras acciones provocan unas reacciones. Yo te lo pongo a ver en términos más humanos. Una guerra en otro país genera que haya mano de obra menos barata en ese país porque se reduce la mano de obra, entonces tienen que producir en otro país donde hay un montón de monos, lo cual hace que la mano de obra se vea abaratada porque cualquiera compite por un salario de cuasi hambre. Claro, y que nosotros, que somos sociedad, todos sí. Somos sociedad, nos sociedad quejamos capitalista. Nos quejamos de nosotros mismos, ¿no? Porque cuando uno dice, los chorros están re violentos, ¿sí? Pero el chorro solamente aparece cuando te está afanando. Ahora, cuando es el pibe muerto de hambre en la esquina, no lo vemos. Y es gracioso cuando aparecen policías en acción, ¿viste? También como... también el borracho loco, sí, dice, mirá qué gracioso como el gordo corre al pibito de gorrita. Claro. O cuando directamente, siendo uno padre de familia, dice, con ese pibe no te juntes. O con esa piba, no, mirá, te quiere hacer un hijo para... Claro. No, es como... Sí, sí, ¿de un qué? Un montón de... Estamos repletos. ¿Esto se puede achicar? No, sí, ¿no? Sí, se puede. Sí, bueno, achicar sí. No se puede. A ver, para abajo, dale. Ahí está. Bueno, no se achica. En realidad, la tenemos adentro, básicamente. Pareciera ser que sí, pero aparte pareciera ser de que nosotros, que nos abrimos los cantos para que entre, ahora nos quejamos de que la tenemos adentro. Es que nos quejamos cuando ya la tenemos adentro. ¡Eh, la tenemos adentro! Y en realidad la vemos llegar hace rato. Hace rato que sabemos que el mundo es desigual. Desde entrada sabemos que cuando mandamos a un pibe a una escuela privada hay otra. Primero que hay una tonelada de pibes que no pueden directamente comprarse lapicera. Pero segundo, también sabemos que ese uniformecito que tiene el nene, sabemos que lo recorta dentro de la monada que antes iba de blanco y que ahora va de civil. Claro, sí, ¿no? Sí. Digamos, esa diferencia a uno le da cierta tranquilidad. El problema es cuando esa diferencia es la carne que viene a reclamar el pueblo, ¿no? En manos de niños, en pies de niños, diciendo. Arriba, la bolsa o la vida. La bolsa o la vida. Pero aparte, el desprecio absoluto por la vida del prójimo, no ya hablando del prójimo pobre, sino del prójimo en general. El prójimo en general. Sí, sí, el desprecio absoluto provoca que se vuelva en un desprecio absoluto por la vida propia. Uno parece que no lo evaluaran. Yo, para mí es tan lineal, tan transparente, que a veces me pregunto, ¿cómo podemos ser tan giles? En realidad yo creo que es son decisiones diarias que uno toma y va naturalizando. Pero aparte uno dice, hoy voy a ser un explotador, o hoy me voy a cagar en el resto, no te caigas, en el resto de la humanidad. Sino que simplemente actuamos de una manera natural. El vecino de al lado, por dar un ejemplo, ¿no? Juega al ¿cómo se llama este? El que matan pibes por la calle. El GTA. El GTA. Hoy voy a jugar al GTA y voy a reventar un par. Qué lindo salir a reventar, claro, prostitutas por la calle. Claro, ¿viste? O voy, mirá, hay un auto, me gustó, me lo voy a afanar y lo choco contra una pared. Y en realidad, tenemos ese juego hace 20 años. Si usted jugaba al GTA al lado de alguien de hace 30 años, esa persona vomitaba, le agarraba un bajón de presión. ¿Sí? Nosotros nos estamos naturalizando la violencia. Antes se cortaban las cabezas en los campos de batalla mano a mano también. Sí, pero era como un carnaval ese momento. No pensemos momento, una fecha... que éramos menos violentos antes. Yo me pregunto, hoy hacía uso de la tecnología y ponía en Facebook una frase que era más o menos así. No entiendo, o sea, a veces creo que existe Dios, porque solamente es un milagro podría explicar que todavía no nos hayamos extinguido. No, somos un montón. Pero hablando de milagros. La vida se abre camino. Hablando de milagros. Sí. Un milagro es quien opera este programa. Muy buenas noches, señor Fecu. Muy buenas noches, chicos. Muy buenas. Voy a poner aplausos. Ahí está, a ver los aplausos, ahí vienen. Nos está faltando Corsi, que es el que motiva los aplausos de la tribuna con más espontaneidad. Sí, sí. Corsi, no sé qué le pasará, estará cuando venga va a tener unos abdominales que te digo que vamos a jugar al ajedrez ahí. Sí, vamos a hacer como, ¿viste? Como en las bandas de cumbia que tienen el rack-rack en la panza de Corsi. Con un palito y hacemos rack-rack. Sí, sí, más o menos así. Si ustedes quieren jugar al ajedrez sobre la panza o hacer rack-rack sobre los abdominales velludos. ¿Abdominales velludos? Sí. Bueno. De Corsi, si quiere lo depilamos. Eso lo puede elegir. Aceptémoslo. Puede mandar un mensaje y solicitarlo. O mandar un mensaje y decir cualquier otra cosa al siguiente número de celular: 1153-6800-09. Vamos de vuelta: 1533-6800-09. Y si está vos, fuera de la República de Moreno, tened que marcar 0237 y luego 466-6559, alabado seas. Sí, sí. O puedan comunicarse a través del Facebook, en nuestro Facebook es Entre Flores y Floresta. Nos dejan un mensaje ahí y, no sé, eso. Hoy abierto, gratis. No le cobramos nada ni un mensaje. Hoy no les vamos a cobrar, pero la semana que viene... Aprovechen para mandar mensaje hoy porque la semana que viene quizás... ya estemos cobrando. Y hay mucha gente conectada en este momento. Vamos a hacer una leída rápida de la gente que está conectada. Seguramente oyéndonos. Débora Tachavinsky. Clásico. Fecu el Fecu. Carito Nigrelli. Vanessa Cusillo. Silvina La Rosa. Diego Hernández. Ashi Gutiérrez. Darío Lozano. Rolo Lozano. Juan Sebas Efes. Juan Cárez. Guillermo Amado. Camilo Camp. Walter Del Gallo. Sofía Méndez. Y tantos otros. A los que les mandamos unos... Están muy para abajo y no los puedo ver. Hermosos saludos para que se sientan saludados. Porque viste que a uno le da como esa cosa del cholulaje de... ¡Ay, me saludaron desde un medio! Cuando uno puede pasar por la calle y decir, ¿cómo te va? Sí, sí. Y una palmadita en el hombro. Gente que vemos todos los días y que le dice, mandame saludos por la radio. Pero bueno, le mandamos saludos. Hablando de mandar saludos, a ver, ¿se puede acercar el conductor estrella, por favor? ¿Conductor estrella? Ahí está, acérquese, por favor. Baje del caballo, muy bien. Ahora, acérquese y mande esos saludos. Pero no diga solamente el nombre, sino que mande un saludo a esas dos personas que le dijimos, pero de una manera que se derritan de amor. Se va preparando. Ahí está, ahí lo toma vemos. Carrera. Muy bien. Viene el saludo. Le mando un muy, pero muy grande beso a Guadalupe y a mi mamá. ¿Quién es tu mamá? Mayra Lucarecia. Muy bien. ¿Y cómo se derrite tu mamá? ¿Qué le vas a decir para que se derrite? Te amo. Ay, en este momento tenemos una persona derretida. Mándale un beso a Tachavinsky. Le mando un beso a Tachavinsky. Pero que se derrita, uno para que se derrita. Uno para que se derrita. ¿Querés que te hagamos la introducción? Decile. Por una amiga mía. Bueno, anda contándole que yo voy haciendo la introducción. Bueno, acá vemos cómo se sube a su trono de oro, todo lleno de corazoncitos, unos globos con unas mariposas alrededor, revolotean y le dan besitos en la mejilla, y sus pequeños rulos de principito se ven estremecidos por el amor, pestañea una, dos, tres veces, muestra los ojitos. Y ahora, saluda. Tachavinsky. Le mando un beso a Tachavinsky y aunque no sepa quién sos, te quiero. Y se va volando. Se derritió Tachavinsky, mira, ya tenés repercusión. Ahí dice, ¡ay! De Tachavinsky. Bueno, y siguiendo en este clima amoroso, volvamos a la violencia, volvamos a la violencia. Resulta que la gente, hoy en día parece que sí, listo, muchas gracias. Ahora lo volvemos a llamar para su intervención, hay que pagarle cada intervención, ¿no? Por eso se va cada rato. Parece que la gente ha decidido unirse. ¿Se acuerda aquello que dijo Carlitos Marx, no? Proletarios del mundo unidos. Bueno, ahora parece que hay otro que dice, vecinos del mundo unidos y cagada a palos a ese que pasa por ahí. Porque ya no llegamos, o sea, se ve que estamos avanzando, ya no es el individualismo de ir a golpear a uno por justicia. O sea, como hace nuestro amigo también radiofónico, Babi Checopar, que solo va y te corchea un pibe. No, esto es más comunitario, es más comunitario. Porque hay que tener huevos. Para hacer una turba iracunda. Claro, hay que tener huevos para... No hay que tener huevos para hacer... Para mí la turba iracunda es masa cagona. ¿Más? Masa cagona. Masa cagona. Masa cagona. Y sí, no estoy hablando... Caca. No, masa, digamos, cobarde por esencia. Para mí la turba... Que solamente obtiene el coraje del anonimato de la masificación y se prende. O sea, son todos unos reverendos hijos de puta, pero no se animan a hacerlo solo. ¿Usted cree que todos somos hijos de puta o que es un momento en el que la caca que uno tiene en la cabeza comienza a comandar? En vez de ser un bajo impulso, es un bajo impulso que nos mancomuna y nos lleva hacia adelante. Porque más allá de hacer un insulto, ¿sí? Una antiapología de la turba. Llega un mensaje. Hablando del pibe chorro, ¿dónde está Corsi? Bueno, suponemos que trabajando de esto. Por supuesto. Esperemos que no lo agarre ninguna turba iracunda. Está... Que no nos magulle. A ver, está... Está... No, cuando te hago así me tenés que hacer... Ah, ahí vamos, dale. Está... Comillas. Trabajando. Comillas. Muy bien. Le decía, más que hacer una especie de insulto de la masa iracunda que va y golpea a un fulano X por lo que sea... Porque, a ver, entre todo, si lo viéramos pasar a... Ya está muerto, ¿no? Vamos a hablar de un muerto. A Videla por la puerta, ¿no? Sí. ¿No se uniría a una turba que lo corre? No. ¿A darle paliza? A mí me da que no. ¿Al violín del barrio? Tampoco. A ver, ¿quién...? ¿Qué vamos a preguntar esto. La pregunta es sencilla. ¿Hay personas linchables? No, ese es mi tema. Yo creo que no. Pero la pregunta es esta. ¿Qué tiene más peso? ¿El hurto de una cartera o un asesinato? No, son dos cosas distintas. No se pueden ver. ¿Qué pesa? Pero ¿qué pesa? Si hablamos un kilo de plomo, así un kilo de plomo. A ver, vamos a utilizar valoración. La moral. Sí. ¿Qué señalaría con mayor ceja fruncida? ¿Un hurto de cartera o un apaleamiento hasta la muerte? No, el apaleamiento no tiene vuelta atrás, si es lo que usted pregunta. Es claro, como yo puedo devolver la cartera. Claro, la puede devolver, pero la paliza flaco, tengo que juntar a todos mis amigos. El flaco apaleado solo devuelve sus propias tripas, por ejemplo. Claro. Si lo matan en el apaleamiento, si no tiene la oportunidad, después de si pasa la terapia intensiva, de salir, juntarse con unos amigos, convencerlos de ir a buscar a cada uno de los que lo apalearon y efectivamente devolverle la apaleada. Pero, como dijo mi amigo Gandhi en el bar el otro día, ojo por ojo y todo el mundo se va a quedar ciego, ¿no? Claro, totalmente. Pero, hablando de ciegos... ¿Sí? Ciegos éramos nosotros como sociedad el día que llenamos la plaza y aplaudimos a Galtieri que gritaba... Si quieren venir, que venga, presentaremos batalla... Pero eso, por eso te digo, no sé si tiene que ver con... O sea, ¿somos tan estúpidos como para paliar a alguien hasta la muerte? ¿Como para apoyar a un borracho que nos lleva a la guerra? Depende de la zanahoria que nos cuelguen adelante. A mí me cuelga esta. Es como el kirchnerismo. A ver, es como el kirchnerismo. El kirchnerismo... Le causó gracia, Feco. Cubre una franja de seres humanos que tienen ganas de... No son mala gente. Le prometí a Tachavinsky que no íbamos a hablar mal de Cristina hoy. Hoy íbamos a hablar de nosotros como sociedad. Yo de Cristina no tengo nada que decir. No, pero hablás del kirchnerismo. La gente que le dio poder a Cristina, ¿entendés? Es gente que quería participar de algo y forma parte del grupo ganador. Vos decís que el que votó... No vamos a hablar de eso, pero vos decís que el que vota a un presidente... No es que lo vota, el que milita al pedo, digo yo, no el que vota. Allá nos estamos metiendo en temas que yo no quería... Bueno, no introducir. Toquemos ese tema. Hablemos de nosotros. Toquémoslo metafóricamente. Metafóricamente. Un ciudadano de a pie. Sí. Que milita, a ver, espera, en la UCR. Para que traigo uno. A ver, vos, ciudadano de a pie. ¿Qué pasa? Yo, ciudadano, mira mi pie. Me escupió todo. Porque soy de a pie. Disculpe, usted milita, ¿no? Sí, ay, no sé cómo. ¿Y lo hace al pedo? No, al pedo no, mi militancia no es al pedo, uso mi tiempo. ¿Tu tiempo vale más que el mío? Depende. ¿De qué? Si me lo pagan más, sí. No, el tiempo físico, una hora. El tiempo no existe físicamente. Bueno, mi tiempo, yo hago con mi tiempo porque se me canta el tuje. ¿Por qué milita? Es porque quiero apoyar a Cristina, que es... Ah, no, era radical. Queremos expropiar el cuerpo de Ricardo Alfonsín y tirarlo arriba de la silla de Rivadavia. Ajá, ¿para qué? Para que su cadáver gobierne mejor que cuando estuvo en vida. Muy bien. Se entiende entonces. ¿Por qué los ciudadanos de a pie realmente no entendemos por qué? El ciudadano de a pie no piensa, porque si pensara dejaría de ser de a pie. Y andaría en bicicleta. Andaría en bicicleta, evolucionaría. Pero aparte de bicicletas, ¿qué más vamos a tener en el programa de hoy? Lo que viene, entre flores y floresta. Una columna zombie que te comerá los sesos. El invitado de estrella, el conductor más hermoso, el más sexy de esta radio, el niño con los ojos más celestes, estará respondiendo absolutamente todas las preguntas. También hablaremos de mito y de filosofía. Todo eso y mucho más luego de la siguiente tanda, que ya manda el conductor estrella invitado, que va a decir a la tanda. ¡A la tanda! ¡Ole! Recorte informativo. Siento dolor, tristeza por lo que está sucediendo. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada acá en este barrio. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Mundo Bucismo, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. ¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa! Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Los sábados, de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de música. Corazones supuran y murguean, danzas guerreras, bailan al hambre, cantan a la peste, cueste lo que cueste, es el arte, la pelea. Es una cámara de fotos, comida del día, un auto puede salvarlos un mes más, como manadas acechando a sus presas. No hay peor delito que dejarse basurear. En la ribera se culea, el parapléjico te mueve, los abuelos te voltean y se culea. Rebelión indigente, regala vida el agujero. conocí a los 15 años la cara de Dios. En la ribera el chapello revienta, crece más de la cuenta, el indio no desapareció. En la ribera juegan ladies en las tetas, son las condecoraciones que ningún genocida cargó. En la ribera, si no se mueren de hambre es que algo quede la sangre que el viento no se llevó. Que ni el más cruel imaginó. Mastican rabia como en antiguas reducciones, sin siquiera saber de dónde viene su piel. La púa es como una antigua lanza guerrera, si la tecnología lo permite, volvemos. Ya estamos al aire. Ya estamos, ¿eh? Te hago la señal. Tú. ¿Ahora me toca? A ver si me viene la columna. No, todavía no. Porque ahora viene una parte didáctica en la cual vamos a aprender sobre los zombies. ¡Guau! Sí, los vamos a ver caminando adelante nuestro. Con dentro de todo, con lo que puedan caminar, ¿no? Si le falta una pierna, camina en tres piernas. Si le falta las dos, ¿qué pasa, Franco, con un zombie que le faltan las dos piernas? Y se va arrastrando. Claro, se va arrastrando. ¿Y qué pasa? Si un zombie se arrastra, te puede agarrar caminando por abajo un auto y vos no lo viste. Sí, lo podés matar. Esto quiere decir que su propia incapacidad le da una capacidad extra. ¿Sí? Nosotros esperábamos que venga caminando en dos piernas como todos los zombies. ¿Y no? ¿Cómo viene? Arrastrando. Arrastrando. ¿Y dónde nos muerde? ¿Cuándo fue la última vez que...? En ningún lado. Si venís con un auto... No, caminando. Hola. ¿Qué pasa? ¿Caminando? ¿Hay un llamado al aire? ¿Tenemos llamado al aire? Hola. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¡Aló! ¿Hola? ¿Aló? No tenemos. No se escucha. Entonces... Yo quisiera hablar con alguien. Bueno, habla conmigo, yo te cuento. ¿Cuánto tiempo pasó desde cualquiera de nosotros? Cualquiera de nosotros. Necesitó algo de lo que quería. Bueno, entonces viene el zombie y te muerde, arrastrándose te muerde el tobillo. Quiere decir que su propia incapacidad a vos te... Te primerió. Quiere decir que una incapacidad se convierte en una capacidad. ¿Qué pasa con esto? El zombie se nutre de las cosas que le faltan. El zombie es zombie porque ¿qué le falta? Las piernas. Y además le falta la vida. Claro. Claro, porque sí. Y puede comerse a alguien. Hola. Y puede... Hola. Hola. Escucho un hola ahí, de fondo, escucha. Hola. Se escucha muy bajo. Hola. ¿Quién habla? ¿Sos Guada? Sí. ¡Guada! Guada. No me grites en el oído. Ay, bueno, perdón. Hola, Guada, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Estamos hablando de los zombies. ¿Vos sabés qué es un zombie? Sí, son criaturas que te que te comen todo. ¿Se comen todo? No, solo el cerebro. Te pueden sacar un pedazo para solo comerte el cerebro. Te quiero, Wada. ¿Escuchaste el beso que te di? Es el momento de la comunicación idílica entre ¿sí? primos. ¿Sí? Uh-huh. Ah, ¿no está Gaby ahí? ¿Sí? ¿Me pasa con Gaby? ¿Pero qué? ¿Puedes? ¿Qué? Mira si vos... Un día, si querés, podemos estar en la radio juntos, afuera viendo a papá, hablando. Sí. Bueno, Wada, te mandamos un enorme beso. ¿Cuántas veces te dijo papá que no le pidas cosas adelante de los demás? Bueno, pero ahora estamos íntimos. Ah, bueno. Por favor. Mándale un beso a Wada. Te mando un beso y mándale besos a Gaby y... Va. Sí, a Gaby y a Lara, ¿vale? Decirle que le mando un beso. Cuando te voy a llamar a ¿A qué? ¿A quién? A Corsi. No está Corsi. No está Corsi hoy. Ay, ¿y entonces quién atendió primero? Fecu. ¿Fecu? Sí. ¿Le querés mandar un saludo a Fecu? Sí. Y bueno, dale. Y yo lo escucho de tu saludo. Cuando te vuelva a llamar, voy a llamar. Le decís que me dale, decís una cosa, por favor. Que tengo que ir. Que hablar de otras cosas. Sí. ¿Por qué no hablas de fútbol? De fútbol, habla de fútbol. No. Si hubiera dos zombies jugando al fútbol. De los campeones. ¡Cállate! Bueno, me callo. No, no te dije a vos. No, Wada está ahí hablando, está mandando saludos. Wada, ¿después me llamás otra vez? Te mando un saludo y después pásale a Mati el teléfono. Ahí le pasamos a Mati. Toma, Mati. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Wada? Bien. Te hago una consulta. ¿Qué? ¿Hay zombies en tu casa? No. ¿Alguna vez viste uno? No. No existen. ¿Nunca viste un zombie? No es un teléfono, ¿sabías? Estamos hablando por el micrófono. Podemos hablar los tres juntos. ¿En serio? Yo te escucho por el celular. Ay, mira. ¿Nos estás llamando por el celular? ¡Ah! Ya sé cómo nos estás llamando por el celular. ¿Escuchaste cómo dijimos el número, no? Sí. Decirle que después llame otra vez, ¿dale? Bueno, pues... Si querés vos... Podés... Hablar de cosas que... Recuerdo de películas... De acción... Casualmente... Casualmente estamos hablando de eso. Estamos hablando de zombies. Sí, ¿por qué no hablas de superhéroes? ¿Sacamos los zombies? No, primero yo tengo que responder un montón de preguntas, todo. Sí. Bueno, luego hablaremos de superhéroes zombies, si no. Sí, los puede haber, tranquilamente. Puedes hablar del guasón. Del guasón, sí. También. El de Batman que está enfrentando al guasón. Bueno, dale. Después, prometeme que llamas otra vez, ¿dale? ¿Por qué? Y porque yo quiero seguir hablando cuando más o menos que termina la radio. ¿Y tipo 12, bueno, así? Bueno. Más o menos, sí. Muy bien. Bueno, te mandamos otro beso enorme, Guadalupe. Gracias por llamarnos. Te dejamos con el operador. Te dejamos con el operador que te charle un rato, ¿dale? Se cortó. Ah, bueno, se cortó. Listo. Se cortó. Bye bye. Bueno, ¿cómo salir de esta? ¿Cómo salir de la ternura y seguir hablando de gente que come cerebros? Por eso, había algo que a mí me interesaba y esto me trajo a colación, este momento tierno. Las películas de zombies normalmente tienen que ver con el terror, con el horror. Ah, claro, qué tiernos. Claro. Hermoso, hermoso momento. Lo cual también tiene un poco que ver con la violencia, claro, claro, estructural que habíamos, de la que veníamos hablando. ¿Cuándo antes me hacen preguntas ustedes? Ahora te voy a preguntar un par de cositas. ¿Cuál es la diferencia, Franco, entre una película de terror y una película de horror? Que una es peor que la otra. ¿Por qué es peor? Una, la de terror tiene mucha sangre. Sí. Y la de horror tiene muy poca sangre. ¿Muy poca sangre? ¿Cuántos litros? Uno. ¿Un litro de sangre? Yo te voy a aclarar una cosita. La película de horror, ¿sí? No importa si hay sangre o no. Tiene que producir una especie de miedo, ¿sí? Claro. Pero un miedo en el cual uno carezca de lenguaje para expresar ese miedo. Claro. O sea, que no sepas cómo hacer para explicar a qué le tenés tanto miedo. Ese es el horror, ¿sí? Nos quedamos sin palabras. ¿Viste cuando tenés mucho miedo? Eso te estaba por decir. No podíamos hablar nada. Claro, cuando te asustás mucho te quedás, ¿cómo te quedás? Ah, así, hace la cara de un chico aterrado. Claro, claro. Ahora, ese terror, para no tener nada que decir, primero hay que tener un lenguaje. Es pero la de pérdida. Otra cosa, preguntame. Es la pérdida de palabra, porque no estamos vos y yo solo. Están también, aunque vos no los veas, están los otros oyentes. Y tienen que saber de qué venimos hablando. Para pasar del terror al horror hay que perder el lenguaje. Claro. Hay que tenerlo, pero perderlo. ¿Sí? No poder hablar. Dice, ay, no sé qué es eso, tengo miedo. ¡Ah! Y te quedas. Claro. Pero también las películas. Muy bien, muy bien. Las películas de zombies, ya, ¿viste? ¿A vos te dan miedo las películas de zombies? Antes yo jugué a un juego que estaba en 3D y no juego película. Bueno. Me tenía miedo antes porque jugué un juego muy feo, pero antes de eso no le tenía ni un poquitititito. ¿Ni un poquito de miedo? No. ¿Y qué pasaba en esa película? ¿Había muertos vivientes así con la cara fea? Claro. ¿Sí? ¿Y había sangre? En realidad había un policía que lo estaba arrestando y... ¿Al zombie? No, lo estaba arrestando a uno. Uh-huh. Y se puso un zombie en el medio de la autopista y lo chocaron sin querer y fueron para el costado. Muy bien, bueno, ¿eso qué pasa en esa película? Porque ya la película de zombies ya no es de terror. Pero, o de horror. ¡Esperen! Sí, ¿estaba seguida? Sí, en parte. Sí, sí, sí. Y él cuando estaba en el auto con las esposas, antes de romper la ventana con el pie, ¿sí? Se quería sacar las esposas y las rompió. Y ¿me vas a contar toda la película o me vas a contar la parte de miedo? Es una película. ¿El juego? Sí. Ah, pero no, yo estaba hablando de película. ¿No te acordás que le dijimos a Guada? Entonces, es así. Las películas de zombies ya no dan miedo. Ya no hay miedo ahí. Lo que hay son tripas por todos lados. Brazos, pedazos de gente que sale volando por todos lados. Sí. Ya hablamos de lo que significa, antes en otros programas vos no estabas, pero en otros programas habíamos hablado de lo que significa desmembrar a un zombie, ¿no? El cuerpo humano. ¿Qué es desmembrar? Desmembrar es sacarle los miembros. Los miembros son los brazos, las piernas. Claro. Y ¿te puede sacar la cabeza? Claro, no es lo mismo agarrar y matar a un demonio que no tiene forma humana que a algo que sí tiene forma humana. Es como que te das el permiso para despedazar un cuerpo humano. Película de zombies, esta que recién pensé. Sí. Es re graciosa esta parte. A ver, cuénteme. Chocaba un zombie. Sí. Un auto con un montón de gente. ¿El zombie manejaba? No. El auto con gente chocaba al zombie. Sí. Y se le salía la cabeza y después bajaban y la agarró la cabeza. La agarró la cabeza. Después se despertó, hizo ¡ah! Y la tiró para arriba y la pateó. Y después se despertó el cuerpo. Sí. Hizo ¡ah! ¡Pum! La pateó. Bueno, casualmente hay un género que un género es una forma, un tipo de película. ¿Viste que están las de amor, las de acción, las de comedia, las de terror? Hay un subgénero dentro del terror, hay otro género más chiquito adentro que se llama gore o gore. En el gore, ¿qué? Gore se llama. En el gore, que es al género al que pertenecen las películas de zombies, en el gore, el exceso de tripas y de sangre nos deja ver a todos que ya no hay mucho a qué tenerle miedo, ya estamos acostumbrados. Sí. Entonces, vos ves tripas y sangre y dices, ah, mirá, tiene tripas, sangre, ajajaja, como vos contabas. Le arrancó la cabeza y la tiró. Eso antes por ahí daba miedo, ahora ya no. ¿Qué causa ahora? Es mucha gracia. Claro, causa mucha gracia. ¿Y cuándo me van a hablar? Pará que redondeamos y después te cambiamos de tema, después te cambiamos de tema. Resulta que entonces, las películas de zombie en esta nueva cultura, en nuestra nueva época, así como veníamos hablando antes, que la simbología zombie venía a hablar del miedo que teníamos a consumirlo todo y no desear nada, también el género gore lo que viene a expresar es un poco el terror a no tenerle miedo a nada. Sí, es verdad. Allá no tener miedo. Ver una cabeza, tener una cabeza en la mano, patearla y que nos cause... A ver, ¿cuál fue el ruido que hiciste cuando viste esa parte? Ja, ja, ja, ja, ja. Bueno, así fue, ja, ja, ja, ja. ¿Esa risa tenés vos? ¿Vos tenés ja, ja, ja, ja, ja? No, pero... No, me... A ver, sí, si querés que me ría como me río... Sí. Pregúntame una cosa que me haga reír. A ver, ¿qué digo? ¿Vos tenés un chiste ahí abajo del brazo? No los traje. No traje ¿Vos? Un chiste. No traje el chiste. Pero lo que podemos hacer... Fecu tiene un chiste. Tengo un chiste. A ver, ahí viene un chiste, a ver. Justo para acá. Se encuentran dos pavos... ¿Ya lo conté este? No. Dos pavos no. Se encuentran dos pavos niños y uno le pregunta a otro, ¿vos qué querés cuando sea grande? ¿Qué querés ser cuando sea grande? Y yo pavo real. ¿Y vos? Power Ranger. Así me río. Bravo, bravo. Pues si hubiera ido al programa ese que tenía que hacer reír al conde y ganaba. Ganaba. Bueno, y así queda redondeada la columna de zombies del programa de hoy. Yo tengo un chiste. ¿Sí? A ver. Hay un perro que se llama Chiste. Sí. Y cuando lo pisa un auto. Sí. Se acabó el chiste. Poneme un poquito de música para que podamos reírnos. Ay, qué bueno. Más fuerte la música. Arriba. Bueno, piensen. Piensen en ese chiste. Ando pungueando por los mercados, algún colgado que no es de acá. Ando fumando humo pesado para rajarse de la ciudad. Por un ratito cierran los ojos y hasta se olvidan de sus hermanos. Estos pibitos no tienen nada y nadie se lo va a regalar. Andan pidiendo una moneda en la parada del autobús. Andan durmiendo en los umbrales cuando corriente corta la luz. Los ves girando de cartoneros cuando es la hora del delantal. Estos chiquitos están pidiendo lo que les sobra a esta sociedad. Oh, ay, qué pena. Y sin acuarela, oh, qué pecado mirar al costado. Andan jugando por cualquier lado y ya conocen lo que es sufrir. Andan lavando auto importado de algún jerarca de por aquí. Y ya distingue muy fácilmente la distanciada clase social. Estos pibitos la tienen clara, ley de la calle es su verdad. Andan detrás de los imposibles, llevando carros a contramano, como eslabones de una cadena, en la codicia de los humanos. El cuerpo activo agresivamente, va a pelar siempre por el lugar. Y lo que tenga mejores piernas, esta carrera van a ganar. Oh, qué pena, y sin acuarela. Ellos son nuestros testigos. Ellos van a repetir, no es que son el futuro. Nosotros somos su pasado. Y lo que nosotros hagamos del mundo... ¿Necesito hablar acá? Es el molde. ¿Ahora puedo hablar? Ahora no. Ahora te quedás callado y sentado ahí. Ahí está. Bueno, pero lo único que te digo es que no me tires latas en la cabeza. Bueno, guarda, no te vas a ir con eso puesto en la cabeza que se pudre el rancho. Se pudre. El mundo que tenemos, efectivamente, es el mundo que nos han dejado. Pero además uno tiene, como adultos, tenemos que pensar que todo el tiempo están ellos observando, aprendiendo, ¿no? No es que aprenden solamente en la escuela, sino que son máquinas de aprender. Y la gente de la que veníamos hablando, esta turba iracunda, en algún lado ha aprendido eso, ha aprendido, en algún momento ha sido niño, y no es que han ido a la escuela a aprender eso, o su padre o su madre en un momento puntual le enseñó a hacer eso, sino que simplemente el mundo nunca se encargó de negar la posibilidad de ese hecho, de ir a reventar a uno porque sí. Y no, no es algo moderno, no es algo de la modernidad. No. No tiene que ver con internet. De hecho, en la sección filosófica de hoy, que vamos a hablar de mitos, y desde hace mucho tiempo estamos laburando sobre lo que son los mitos cristianos, vamos a hablar de una... La introducción, la... Turba iracunda, ¿sí? Ponemos... Ponen introducción. Te pones colorado, güey. Mito. Bien, ahora sí, entrando en la parte clásica de los mitos, estábamos hablando de los mitos ya cristianos. Sí, hemos abandonado un poquito la antigua Grecia y estamos hablando de mitos cristianos donde el dios, yo ayer hacía una explicación, hablaba de una comparación en un aula, hablaba de una comparación entre los dioses griegos y el dios cristiano, ¿no? Y decía, el dios cristiano, ese ente invisible que habita los espacios superiores, es como una novia que vive en otro país. Sí. ¿Sí? Podrá venir una vez cada tanto, así... Cuando viene es tuya. Claro, y se va y está todo bien. Los dioses griegos es como la patrona que tenés instalada y que aparte trajo a la suegra, viene el cuñado borracho. Por eso son muchos, ¿no? Por eso son muchos los dioses y aparte meten la cuchara en todo. Como para que uno diga, no, guarda que te están mirando el árbol aquel, claro, la ninfa del árbol te va a mandar al frente. Pero bueno, este aquí, que aquel señor de los cristianos, ese que no se mete en nada, un día dijo, voy a meter, y metió al hijo. Ah. Y el hijo se paseaba por las campiñas de la antigua Israel. Sí. Laliando con sus melenas al viento y sus barbas ralas. Y enseñando a la gente y predicando el amor del Señor. Todo con parábolas. Sí, siempre con parábolas. Cuando este aquí que encontró una turba iracunda. Que estaba prestos con sus piedritas en la mano, ¿sí?, a apedrear a una niña, una señorita, ¿sí?, llamada María y apellidada Magdalena. Y díjose, Jesús, díjose, parándose y mirándose. Para. ¡Silencio! Y se hizo el silencio. Y Jesús caminó por arriba de un charquito, despertó un muerto, corrió las aguas y dijo, quien esté libre de pecado y se la aguante conmigo, que soy el Hijo de Dios, que tire la primera piedra. Automáticamente todas las piedras cayeron de las manos, los muchachos metieron las manos en los bolsillos, se dieron vuelta y se fueron cada uno para su rancho. Habla de una honestidad de la que hoy no nadie puede tener esa honestidad de decir, bueno, yo no estoy libre de pecado, por lo tanto no arrojo ninguna piedra. No, yo digo, yo tengo pecado, pero como vos no lo vas a saber nunca, no, aunque lo sepa... Pero en realidad lo que hizo Jesús es destruir la calificación de masa, ¿sí?, de esta turba, sí, y hacer que cada uno piense en sí mismo. Atomizó la masa. Exactamente. Al momento de que cada uno de esos feligreses, infelices feligreses, estaban con la piedra, eran toda una turba iracunda. Al momento en que Jesús se le inquirió que cada uno de ellos viera a sí mismo, le puso el dedo en la masa, a ver si hay pecado, ¿sí?, cada uno de ellos volvióse un individuo. Concepto que hoy, estando zombificados y masificados, no sería tan fácil. No. Pero en aquella época el muchacho que estaba ahí con la piedra en la mano pensó en sí mismo pecando y más allá del pecado se dio cuenta de que era uno. Tengo honra, dijo, uno con honra. Soy yo. No soy una turba iracunda sin sentido apedreando a María Magdalena. Soy una persona que va a tirar una piedra. Al dividir a la masa, nos encontramos con todo este grupo de cagones que no son capaces de bancársela contra el hijo del señor. Claro, ni con piedra. Ni siquiera con piedra en la mano. Así que bueno, esto nos lleva a la reflexión de hoy. La reflexión de hoy es, si vos pertenece a una iracunda mase. Iracundae. Iracundae mase. Y presenciáis el apedreamiento de una magdalenum. ¿Por qué iría alguien a apedrear una magdalena que está ahí, pobre, rellena de dulce de leche contra el borde? Para ver si quiere, para sacarlo del dulce de leche. Ah. No os prestéis a arrojar vuestra piedra sin antes apercibirum de vuestra individualidadum. Claro, mírate el ombligo. Es, no, mírate en la spatum. Mírate la spatum. Lo que significa que déjense de hinchar las pelotas con andar pegándole a los pibes. Fíjense en cómo están las cosas a su alrededor. Mirá, si sos un infelino, te la agarrás con además el pobre le estás chorro. Enseñando a tu pibe que está al lado tuyo a seguirle tirando sí. piedra al individuo. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué onda? ¿Se la bancan? ¿Se vengan, la bancan? Vengan a la radio ahora, ya. Venían a ver, una turba acá. Ah, viste, no vinieron. Yo estaba pensando en la marcha de docentes autoconvocados. Cuando decían, vamos a hacer una marcha de antorcha. Y yo ya me imaginaba con tridentes, todo, uy, aquí vamos a pedrear. Y no, y pegamos una vuelta, perro. Y volvimos. Está bien, hubo. Igual, escúchame, el local Via Nostra. Sí. No le estamos haciendo propaganda. Via Nostra sí. Parece que sabe que los docentes tienen hambre. Porque ¿por qué? Cerraron cuando veía que venían una marcha de docentes. Dijeron, esto no, nos van a saquear la comida. Mira vos. Y cerraron sus persianas. Que me parece increíble. No, increíble, no. Pero bueno, yo les voy a decir la posta. La posta, Lina, de cómo hacer para desarmar una turba iracunda. Sí, ustedes tienen que pararse frente si a si esta... lo corren, a ver si lo vienen sí, corriendo. La turba. ¡Eso gorro! ¿Cómo se puede correr? Usted se para, se da vuelta y les dice... Ah, no, ya está. ¡No, socorro! Están apedreando. Ha llegado el momento de informarnos. Seamos más modernos. Optemos por la información útil, descartable, barata, dietética. Efímera, dietética. ¿Y quién informa mejor que Ojo de Buen Googlero? Para que si vos salís de tu casa y decidís robar una cartera y te encontrás con 50 tipos con cara de tengo ganas de pegarle a alguien y me crucé con vos, vos le digas... ¡Ay, no! ¡Estoy informado! Para que cuando vos estés en la cancha de Boca... disfrazado de boquero, o sea de bostero, sí. Y haga el segundo gol River ahí sobre el minuto final y digas ¡gol! Y toda la barra brava se dé vuelta y te mire y te digan papá, te vamos a sacar las tripas, vos digas no, estoy informado. Para que cuando usted, señor Fecu, saque las patas del agua porque dijo, bueno, parece que ya bajó el agua de la inundación, entonces no necesita, ya no necesitamos nada del municipio, ya no lo necesitamos. Entonces venga un municipal y te diga vos, flaco, vos que te estabas quejando, ¿necesitas algo? Señor Santucho, yo estoy informado. Para que cuando llueva, truene, haya sol y tengas tus paragüitas de Belfort, sí, y te pregunten, ¿qué hace, grandote pelotudo, comiendo paragüitas? Vos le contestes. ¡No! ¡Yo estoy informado, señor! ¿Y quién informa mejor que Ojo de Buen Googlero? Ojo de Buen Googlero, ya nadie. Pasamos a las noticias. River prolongó su festejo ante Newell's y se instaló en la pelea. Se impuso por 1-0 en el Monumental con un gol de Carbonero. Boca e Ilvanó su tercera victoria al hilo para quedar como primero. Escolta junto a Vélez. A un punto del Colón. A un punto del colon, bueno, porque se ve que se le saltaron los puntos de una rotura de colon que hubo antes. Homenaje y reclamos en La Plata, un año de la trágica inundación. Bueno, homenaje al agua. Bajo el lema verdad y justicia, familiares de las víctimas pidieron el esclarecimiento del número real de las víctimas y las identidades de lo mismo. Para el justicia hubo 89. Dicen que hay más de 160. Algunos dicen que en realidad las víctimas no hay que contabilizarlas antes o después de la inundación, sino en todo el proceso que genera que algunos puedan... Fue presentado por Cristina Kirchner en el acto de conmemoración, en el marco de la conmemoración del Día del Veterano y de los caídos de la Guerra de Malvinas, 32 años después del inicio del conflicto bélico con el Reino Unido, la presidenta Cristina Kirchner presentó un nuevo billete de 50 pesos, que comenzará a emitirse... en una radio, y usted cuando escuche el billete en la radio va a decir, va a ir a comprar con eso, con los cuchillos. Yo escuché el billete, dice, y le dan el Chile vuelto. Buscará otro regreso seguro a la normalidad tras el sismo, dice Bachelet. La presidenta Michelle Bachelet, tras reunirse con el Comité de Emergencias Regional, anunció hoy que se han iniciado los trabajos de diagnóstico para garantizar un regreso a la normalidad seguro para la ciudad de Iquique. El sismo fue producto del HARP. ¡Nos están tirando con armas satelitales, viejo! ¡Cuidado! Gran Bretaña negó que haya una base de OTAN en las Malvinas. En un comunicado difundido hoy por la Cancillería Británica, calificaron como totalmente falsas las afirmaciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Buenos Aires, el Reino Unido, calificó como totalmente falsas las afirmaciones de Cristina Kirchner de que hay una base en las Malvinas. No, en realidad está en Puerto Bayoneta, en la Patagonia. Un hombre abrió fuego en una base militar. Al menos 4 tipos murieron. La iglesia acusa a Maduro de imponer un gobierno totalitario, para que maneje la Toti Santillán. Ahí está. La conferencia episcopal de Venezuela acusó ayer al presidente Nicolás Maduro de tratar de imponer un gobierno totalitario. Según señaló en la rueda de prensa su presidente Diego Padrón. Esto no pasa desde la Santa Inquisición, viejo. Revelan la comunicación completa de la tripulación del MH370 y la... ¿Qué es el MH? El avión de Missouri, ¿no? ¿Cómo se llama? Malasio. Que se perdió. El Departamento de Defensa y Transporte de Malasia dio a conocer la transcripción completa de las comunicaciones entre pilotos de vuelo de Malaysian Airlines y la torre de control Kuala Lumpur. De acuerdo con las mismas, no hay indicios. Tenemos en este momento la cinta. Acá se me pide, dale. Bueno, ahora entremos al avión, porque no se puede en él a seguir haciendo pete. ¡Cuidado! Obama se reunirá hoy con los líderes del Congreso para evaluar la verga. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunirá este jueves con los líderes del Partido Republicano y del Partido Demócrata en el Congreso para evaluar la situación en Ucrania, según ha anunciado la Casa Blanca. En el encuentro estarán... ¡Mierda! 10 pensamientos célebres del Papa Pablo II. La vida humana debe ser respetada y protegida... La vida humana debe ser respetada y... Porque te habló como el Papa. Así. Respetada y protegida de manera absoluta. Es el momento en que la concepción es el primer momento de la existencia. El ser humano debe reconocido. Santo Padre, tenemos que cambiarle los pañales. Vamos. Argentina, hay que desterrar el salvajismo de los que pretenden hacer justicia por mano propia. El gobernador bonaerense Daniel Scioli se refirió a los linchamientos que se produjeron en distintos puntos del país y que tuvieron como protagonistas a vecinos que atacaron a ladrones. ¡Se debe votar! Se debe votar una ley que permita a los vecinos realmente matar a los ladrones. Entonces cuando los señalen ¡al ladrón, al ladrón! Los podremos ir a matar. Un alcalde español cercano al Peñón de Gibraltar participó de un... No sé qué... ¡Un piquete! La carta que escribió la madre de la joven asesinado durante un linchamiento. A David Moreira lo mataron a golpes. La familia asegura de que no era un delincuente, pero su víctima lo reconoció. La mamá recordó que tenía 2 trabajos y anunció que donó sus órganos. Estaban todos machucados. Claro, no servían, pobre. La Ferrere, escenario de un nuevo caso de linchamiento. Siguen castigando a los delincuentes con una fuerza golpiza por parte de vecinos. Luego de ser testigos del momento en que hirió balazos a un policía y su pequeño hijo. Ambos están fuera de peligro. El linchado... El linchado parece que está en este momento siendo el primero en ingresar al reino de los cielos, que dicen que es de los pobres y dicen, no, así con la pilcha, así no me entra bien. Economía, marzo en baja, las ventas cayeron un 7,2%, así lo confirmó un informe realizado por la Cámara Argentina de Mediana Empresa. CAME, marzo en baja, ventas cayeron. Marzo, bueno, respecto al mismo periodo de... Igual, claro, no, a nosotros nos la querían poner, querían que transemos antes de que caiga esta noticia. YPF volvió a los mercados financieros internacionales. La petrolera emitió deuda por 1 millón de millones. No sé cómo se lee eso. Mil millones. Ahí está. Se trata de un bono más grande y emitido por una empresa argentina. ¡Es así de grande! En 2013 habrían hecho 2 emisiones por un total de 660 millones. 8 ADINI 56JPG Miguel Galuccio, titular de la petrolera argentina, dijo... Dijo que realmente, realmente, si no se nos hubiera ocurrido empezar con la trata de blancas, YPF no hubiera crecido lo que ha crecido. Gmail. ¿Sí? Gmail. Ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. Gmail festejó su primera década. Ah, muy bien. El popular servicio de Google cumplió... Pará. El primero de abril. Vení. Feliz cumpleaños para Gmail. Sus primeros 10 años de vida. ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! Revolucionó las casillas de correo de interfaces en todo el mundo. ¡Que lo cumpla! Hacía el primero de abril de 2004. En un momento en donde los servicios... ¡Adiós! ¡Chau! Y de golpe la pusieron desnuda arriba de la mesa. WhatsApp extendió hasta el 2015 su servicio de mensajería gratuito. ¡Ah! ¿Viste? Yo sabía. La aplicación notifica a sus usuarios que, como cortesía... No, vamos. La aplicación notifica a sus usuarios que... Como... Ah, comillas. Como cortesía... Comillas. La licencia fue alargada hasta el año que viene. Comentarios, cero. Envía... ¡Espectáculos! Córdoba pisa fuerte en el festival Sin Independiente, Bafisi. Con más de 400 títulos programados. No me corrija porque le corto las bolas. No, está bien, pero... Comienza en Buenos Aires. Yo le hago la segunda. De las 15 películas que de competencia argentina, 5 tienen factura cordobesa. Son ricas las facturas cordobesas. Me gustan las de chocolate. Dulce de leche y chocolate. ¿Se acuerda esa que le pedí que le saqué el membrillo que a usted no le gustaba? No me gusta. El rating en marzo fue para Telefe por tercera vez en el año. ¿Cuánto el canal se quedó con la medición? Ganamos unos pares de millones. Bueno. La canción del soldado y Rosita Pasos, lo nuevo de Fito Páez. Real, explicaciones y amenazas de guerra. El conductor de intrusos dio un largo alegato en su programa por el escándalo con Mariana Mirra. La pusieron en tetas, la pusieron en culo, todo cierro. ¿Se dan cuenta? ¡Es esta puta ciudad! ¡Deportes! Central lo dio vuelta, le ganó Boca y logró un envión decisivo. Colón le ganó al Boys en Santa Fe y sigue como único puntero. La FIFA es algo muy divertido. La FIFA condenó al Barcelona por transferencias ilegales. No podrá transferir más ilegalmente. Bianchi dijo: ¡Hola! ¡A comillas! No tenemos excusas. Hay que definir los partidos. ¡Comillas! El Virrey se quejó porque su equipo tuvo posibilidades de convertir. Las dejó pasar y terminó perdiendo ante Central. Cuando no le das el golpe final al adversario, este te caga a palos, te rompe el culo y te deja en un baldío. ¡Salud! Día del autismo. Edificios públicos se iluminaron de azul. En el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo y el gobierno de Foro se iluminaron de azul. Fotos 2. Como en estas ciudades del mundo, en Santiago del Estero, edificios públicos también se iluminaron de azul para que la gente lo vea azul. Posadas ponen un... que los lugares públicos cuenten con... Inodoro. La médula ósea es el órgano más sencillo de donar. Dame una. Toma. Gracias. Todo eso y mucho más. Mucho, mucho más. En este ojo de buen gulero. Y ahora llega el momento del conductor estrella. A ver, venga ya. El momento. Momento de preguntas y respuestas. Pregúntele al conductor señor... estrella. Vamos a iniciar esta ronda de preguntas. Una vez cada uno va a ir preguntándole a Franco. Tiramos la tómbola. Sí, tira la tómbola, dale. Bola 8. Historia. Fecu le pregunta a Franco algo de sobre historia. Pueden ir mandando al Facebook o por mensaje su pregunta para Franco. La pregunta es pregunta y un porqué. ¿De historia? Claro. No sé qué grado está. En segundo grado. ¿Quién fue campeón del 86? En el mundial del 86. ¿Franco? Eso te da en segundo grado, ¿no? Sí, eso se da en segundo grado. ¿Quién fue, Franco, el campeón en el mundial del 86? ¿Y por qué? Eso no lo sé. Mi tío me hizo preguntas más fáciles. Tira la tómbola. Arte y sociedad. Pregunta Matías. A ver, Franco, si usted toma un tomate y lo tira contra una pared, ¿sí? ¿Cuántos tomates se necesitan para tirar abajo una casa más o menos como la tuya? Como 100.000. ¿Por qué? porque los tomates son muy muy blanditos y si tiras 100 se hace una rompedura y después sigue así y se rompe toda. Muy bien. Tómbola de vuelta. Bola 2334. Deportes. Bueno, Franco, la pregunta te la hago yo. ¿Con qué pie se le pega la pelota cuando está jugando al fútbol en el equipo contrario? Con este. Muy bien. ¿Y por qué? Porque es más fácil. Bueno, ahora va la última. Es pregunta que tiene llegan, que hacer Franco. Llegan los mensajes. Bueno, una pregunta de Franco para cualquiera de nosotros. Bueno, puedes preguntar a cualquiera, Franco, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Primero la pregunta de los oyentes, mientras gira la tómbola. ¿Qué artista plástico te gusta más y por qué? ¿Cartita? Sí. ¿Ben 10? Acá el micrófono. En Ben, me gusta Ben 10. ¿Por qué? Y Max Steel también. Y Max Steel. Pregunta del oyente, Franco, ¿quién es más fuerte, Messi o Superman? ¡Superman! ¿Por qué? Porque es más fuerte que un mongosaurio. Muy bien. ¡Ping! Bola 325.284,00012345.10. ¡Cállese, por favor! Hora de aventuras. Franco, tenés que hacer una pregunta sobre Hora de Aventuras a Fede, a mí o a Fecu. Vamos. El tiempo es dinero. Mientras tanto, le seguimos diciendo que pueden mandar sus preguntas a Entre Flores y Floresta o al 11-33-68-00-99. ¿Puede callarse, por favor? ¿Tenés la pregunta ya? Al 466-6559 puede llamar, salir al aire y preguntarle. Sí, ya tengo. Ahí está, ¿para quién? Ahí está. Para Fecu. Muy bien. Dale. Pregunta. ¿Qué hace el perro de Finn, el humano, que se llama Jake? ¿Y no tiene poderes que se alarga? Muy bien. ¿Por qué? Porque están en un mundo posapocalíptico y son todos mutantes. Sí, menos Finn. Bola cero. Tecnología y religión. Tienes que preguntarle a alguien algo sobre la tecnología y la religión. Y o religión. Es una religión. Dios. Muy bien, ¿para quién es esta pregunta? Solo voy a hablar de tecnología. Bueno. ¿Con qué juego empieza con F? ¿Para quién la pregunta? Fecu, también. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuál juego empieza con F? F. Sí. Dice juegos y después... Juego... No, juegos. Fútbol. No. ¿Te digo? Decirlo, ¿cómo que no? Sí, empieza con F. Decirlo. No, decí que juego. Juegos free. Claro, juego free. Ah, muy bien. Muy bien. Otra tómbola. Bola 9.999,1. Hora de aventuras, again. Tengo que preguntar de vuelta sobre horas de aventuras a alguien que no sea Fecu. Para mí, a ver. ¿De qué son los aliados los que están en el pueblo de Dulce Reino? Están hechos de hielo. No. ¿Te digo? Están hechos de dulces. Muy bien. ¡Ping! Batallas épicas de animales fantásticos. Tenés que preguntar alguna pelea entre animales fantásticos. Lucha de animales. La pregunta es para Fede. A ver. Prepárate. ¿Quién ganaría en una batalla de una serpiente gigante venenosa con una araña chiquitita. Ay, qué difícil, qué difícil. La araña, gana la araña. ¿Por qué? Muy bien, muy bien. ¿Muy bien? Porque le pican los ojos y la serpiente no la encuentra porque como es muy chiquitita, la serpiente es muy grande, no la puede encontrar. Sí, pero si la encuentra, se la come, pero sin masticarla, y le puede picar la lengua y matarla. Muy bien. Bueno, ha sido un placer, un honor, ha sido una iluminación constante. Pero más preguntas quiero. Con su la última presencia. Pregunta, hacemos la última y por el campeonato del universo, ¿sí? Uh-huh. Muy bien. ¿A quién se la vas a hacer? A ver. ¿O querés que te la haga alguien a vos? Alguien a vos, a mí. Muy bien, muy bien. Gira la tómbola. Bola 8888. Pregunta elegida por el preguntador. Te toca a vos preguntar. Me así toca que... a mí preguntar, bueno. La pregunta es a elección, así que puedo elegir el tema. Voy a elegir el tema Ben 10 y voy a preguntar. ¿Quién es, de todos los aliens de Ben 10, el más rápido? XLR8. ¿Por qué? Porque es un velociraptor, pero alienígena. Bueno, ahora sí, nos retiramos. Bye. Nos despedimos de este programa. Si Fecu suelta el celular, se va a despedir de la siguiente manera. ¡Ya no morimos! Nos vemos, amigos de... Entre ahora la aventura. ¡Ah! Matías se despide de la siguiente manera. ¡Ah! El conductor estrella invitado se despide de la siguiente manera. ¡Chao! Yo me despido diciéndole... Señores y señoras, tengan cuidado cuando anden solos por la calle y se crucen con mucha gente que viene de golpe porque puede ser una turba iracunda que lo confunda con aquel que se robó el perrito de Susana Jiménez y terminen apaleándolo y matándolo y dejándole las tripas todas afuera. Tenga cuidado. Es un aviso de Entre Flores. ¡Ya me voy a morir! ¡No me peguen! ¡Soy Giordano!